Mala palabra. El programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La mala palabra. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. Secretario adjunto de la CTA Autónoma. Compañeras y compañeros, traigo el saludo y el orgullo que estén aquí la mayoría del secretariado nacional de la CTA Autónoma, porque sabemos que tenemos que estar donde los compañeros y las compañeras pelean. Y en este paro, en esta jornada de lucha de miles y miles de compañeros, no solamente del sector que está llevando adelante este paro nacional contundente, sino también de aquellos compañeros y compañeras que día a día económicos, hacia el interior de las empresas, bajo amenaza permanente de despidos, de suspensiones, y lo que sufren los compañeros estatales en sus condiciones de trabajo y salariales por parte de las patronales de los estados y todos los gobiernos, parece que fuera una polea de transmisión hacia las patronales de los grupos empresarios y a la inversa, polea de transmisión desde los grupos económicos concentrados hacia el gobierno. El tema de los despidos, el tema de la desocupación, caída de salario, precarización laboral, no son efectos indeseados de un modelo económico y social, sino por el contrario, son necesarios porque lo quieren para disciplinar al resto de los compañeros y compañeras. Lo dijimos, lo decimos y lo repetiremos. Tenemos mucha historia por detrás de una clase trabajadora heroica. Hemos pasado por momentos difíciles, mucho más difíciles. Y si pretenden que en estos tiempos, con más organización, con más pelea, con el ejemplo de tantos miles y miles de compañeros y compañeras, nos van a doblegar, están equivocados. Compañeras y compañeros, cada acto, cada movilización, cada paro, no es un acto solo de resistencia, es el grano de arena, la gota de agua, que va horadando la piedra, y el día que podamos construir esa sociedad donde gobierne el pueblo y los trabajadores, al mirar hacia atrás, vamos a estar orgullosos de cada uno de estos hechos, vamos a recordar cada una de nuestras acciones, vamos a recordar cada una de nuestras movilizaciones, porque esas van a construir el triunfo. Compañeras y compañeros, sigamos adelante. Acá están los trabajadores y trabajadoras que se organizan y no ven el enemigo en otro trabajador. Al contrario, tienen muy claro dónde está el adversario y el enemigo. Por eso, más allá de la diferencia, la diversidad, seguiremos construyendo y forjando desde la CTA Autónoma y cada una de las organizaciones que aquí están presentes y ya tenemos un largo camino recorrido, construir esa unidad en la pelea que revierta la política económica y social que desde hace muchos años no quieren imponer. Compañeras y compañeros, la lucha seguiremos, compañeras y compañeros, hasta que la vida se acabe o en esa de esa victoria sea la gloriosa, la definitiva, que podamos construir la patria, la sociedad y el mundo que soñamos. Mucha fuerza, compañeros, sigamos en este camino. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. De agua que busca ir. Buenos días, estamos en una nueva emisión de La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma que te acompaña todas las semanas a vos y a todos los trabajadores y trabajadoras de la comarca. Buenos días, Coco. Buenos días, ¿qué tal a todos los trabajadores que nos están escuchando y trabajadores? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo les va? Hoy estamos en vivo. El viernes pasado salimos con un programa grabado, así que qué bueno que están estamos los tres junto con Gonzalo haciendo el programa una vez más. Por supuesto, si estamos en vivo acá acompañados de nuestro operador. Y bueno, escuchamos testimonios y discursos de la jornada de ayer, donde la CTA Autónoma participó en una jornada de lucha acompañando lo que centralmente era el paro de ATE. ¿No es cierto? Tenemos algunos extractos más de ayer en Plaza de Mayo, donde bueno, creemos que además por motivos de viaje personal estuvo presente nuestro secretario de prensa, que se iba a ir hasta la plaza porque andaba por allá, Luciano, así que le mandamos un saludo. En este sentido, quien hablaba, el secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peidró, a quien escuchábamos en la apertura del programa, ¿no? Pero también tuvo sus conceptos Hugo Godoy, secretario general de ATE. Sí, que enfatizó la necesidad de terminar con la precarización laboral y el pase a planta permanente de todos los trabajadores que no tienen estabilidad laboral. La ATE está pidiendo al Gobierno Nacional que asista financieramente a las provincias y estas a los municipios para que la ayuda llegue a los trabajadores de todos los niveles del Estado. Asimismo, Godoy destacó las diferentes luchas que se vienen desarrollando en los sectores populares y exigió que se declare la emergencia social y se establezca un salario complementario para los trabajadores que tienen subsidios o planes sociales, y apoyo a los reclamos de la Federación Universitaria de Buenos Aires por el recorte presupuestario a las universidades. Mientras en Plaza de Mayo, Tato Dondero, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, destacó el orgullo por dar estos pasos de unidad, que es lo que nos va a acercar a un país mejor para todos. Y Edith Diquitay, de la Federación Universitaria Argentina, planteó que los estudiantes continúan en la lucha por el boleto estudiantil gratuito mientras enfrentan los recortes en el presupuesto de ciencia y tecnología. Cuando estudiantes y trabajadores nos unimos, no hay quien nos pare, señaló. Bueno, y esto, digamos, a nivel nacional y particularmente lo que tuvo lugar en Buenos Aires como lugar de principal visibilización de la movilización de ayer, pero que también contó con movilizaciones y jornadas de lucha en todas las provincias. En todas las provincias, en Buenos Aires, donde también hubo paro docente, ¿no? Exactamente. Y bueno, en nuestra zona se realizó una volanteada en el paralelo 42, en la ruta 16, si bien ATE Chubut ya había prácticamente cerrado el año en lo que es los acuerdos salariales y demás, hay problemáticas que siguen vigentes, así que también se realizaron actos en Puerto Madryn y en Trelew. La cuestión de la precariedad laboral sigue asolando, digamos, a los trabajadores en la comarca. En este sentido también hubo una nueva reunión de ATE Comarca en la delegación administrativa la semana pasada tratando este tema, entre otros. Y bueno, y se movilizó junto con los compañeros de Río Negro, que desarrollaron importantes movilizaciones en toda la provincia. Los compañeros de Río Negro que están por hacer realidad su propia regional, su propia seccional en el Bolsón. De ATE, sí, la seccional Andina Sur, a quien saludamos, que van a votar el próximo miércoles 16 de noviembre. Así que bueno, desde acá a todos los compañeros de ATE que les llegue el mensaje, la importancia de concurrir a votar, de legitimar, más allá de que hay lista única, legitimar con un número importante a la nueva conducción que está encabezada por Javier, compañero Javier. y por la compañera Sandra como secretaria. Sí, justo teníamos previsto entrevistarlo a Javier, pero bueno, nos contaba que se estaba movilizando hasta la planta de reciclado, así que en el día de hoy, si tenemos la oportunidad de charlar con él, a lo mejor tenemos su palabra para el próximo programa, después de que se hayan desarrollado las elecciones. Pero bueno, sí es cierto que en Río Negro hubo paro, corte de rutas y bloqueos en yacimientos de petróleo y de gas, una movilización importante en distintas localidades de la provincia, también en Bariloche y en Bolsón. En este caso, Rodolfo Aguiar, con palabras que planteaban que si el gobierno no tiene plata para otorgar un aumento salarial, es que no quiere tenerla. Acá se están saqueando los recursos naturales y las riquezas, que son propiedad de todos los rionegrinos. Se llevan la plata afuera y no dejan nada a cambio. Resaltó que no vamos a resignarnos a perder todo el poder de compra de nuestros ingresos. Es violento que este Estado provincial pague más de 120.000 pesos a los funcionarios políticos y solo 10.000 pesos a los trabajadores. En la provincia los únicos que llegan a fin de mes son el gobernador y sus ministros. Bueno, ahí en la ciudad del Valle desde media mañana se concentraron en Ruta 22 y Calle Güemes bloqueando el ingreso a los yacimientos y después la columna de trabajadores ingresó al predio y ocupó una de las torres de gas. Recordemos que en Río Negro hay una negativa total de parte del gobierno a abrir, digamos, ninguna discusión por ninguna suma de fin de año, bono, ni menos que menos paritarias. En todos los niveles, así que bueno, en esto se centra el reclamo de los compañeros de ATE, además de la efectivización del pase a planta permanente de los 5.000 trabajadores que rindieron los exámenes exigidos por la ley, la renovación automática de todos los vínculos contractuales de los empleados ingresados a partir del 1 de enero de 2015 y que vencen el 31 de diciembre próximo, la normalización del cronograma y el pago de salario en tiempo y forma, pago unificado de sueldos, horas y guardias extras, convenio colectivo de trabajo en el Estado, la eliminación del impuesto a las ganancias, el aumento de emergencia y el 82% móvil para todos los jubilados, el desprocesamiento de los dirigentes sindicales y el fin de la judicialización de la protesta social, la derogación de la ley antiterrorista y del protocolo antipiquetes. Bien. Bueno, son reclamos igual históricos y que no, digamos, no empezaron ahora, pero que, bueno, tienen que ver con la continuidad de la lucha. Y de todas formas, a mí me parece que hay que destacar una cuestión con respecto a todas estas protestas que se están llevando a cabo, no solamente en Río Negro, Chubut, sino en todo el país. La complicidad de los medios masivos de difusión, sean gráficos, sean televisivos, sean inclusive radiales, salvo excepciones, donde tratan de invisibilizar, así como lo hicieron en su momento con la desmalvinización, ahora está la desproletarización. Claro. Porque no hay un reflejo real de lo que está pasando por todas estas medidas que se han ido tomando, que han ido perjudicando al conjunto de la masa del pueblo y especialmente a los trabajadores, ¿no? Sí, parece que los medios volvimos a ser un problema de tránsito en general. Claro. Más claro, que una claro. Manifestación genuina, sí, por un reclamo de las demandas, ¿no? Bueno, sí, es cierto, y si uno mira los medios informativos, lo que ocupa en estos momentos el 90% del espacio son las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, Mirta Legrand y Tinelli. Exactamente. Ah, recordamos también el marco de las luchas de esta jornada en Ate Chubut. Ayer permanecía tomada la municipalidad de Rawson, en demanda también por aumento salarial y por el blanqueo de los trabajadores, sí, pero no tenemos información de hoy en qué está ese conflicto, ¿sí? Y por otra parte, bueno, esta semana me tocó participar en una reunión provincial de la conducción de la CTA, donde se tocaron varios temas, la idea de retomar con más fuerza la actividad a nivel provincial. Se planteó la preocupación por la inclusión en el presupuesto nacional de la mina de uranio en Cerro Solo, y en este sentido se está solicitando a CTA Nacional que curse pedidos al Senado de que eso sea excluido del presupuesto. Y después, bueno, se tocó el tema de esta afectación al derecho docente, a la sindicalización, que es el no pago de los compañeros, claro, que estaban en uso de licencia gremial y se sacó un documento muy duro al respecto, además de iniciarse las gestiones del caso para quienes han sido afectados, entre los que hay compañeros de nuestra organización y sabemos también de Atech Noreste, ¿no? La nota dice, desde la Comisión Directiva de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Chubut, expresamos nuestro reclamo de inmediato pago de los salarios a los trabajadores docentes de Chubut que contaban con legítimas y legales licencias gremiales por haber sido elegidos por los trabajadores de la provincia como representantes en diferentes estamentos y organizaciones sindicales. En ese sentido, expresamos nuestra solidaridad general con todos los trabajadores afectados por la decisión unilateral del gobierno provincial y en forma específica expresamos nuestro apoyo a los compañeros afectados que forman parte de la Comisión Directiva Provincial y Regionales de nuestra Central de Trabajadores Autónoma de Chubut. Dejamos claro el repudio a la decisión del Ejecutivo Provincial ejecutada por mano del ministro Fernando Menchi de dejar sin efecto el pago de licencias gremiales en forma unilateral. Se castiga de esta manera a los representantes de los trabajadores dejándolos sin salarios por ejercer funciones gremiales, perjudicando directamente a sus familias. Expresamos nuestra preocupación ante esta decisión que avasalla los derechos gremiales conquistados en negociaciones previas y ejercidos hace más de 25 años. Llamamos al gobierno a revisar esta decisión y a la reflexión ante lo que consideramos una clara conducta antisindical y denunciamos la misma a las autoridades competentes, Ministerio de Trabajo de la Nación y organismos internacionales. Basta de criminalizar y castigar a los que luchan. Y recordemos que de la mano de esto se han violado cuestiones en algunos casos intangibles, como es el caso de asignaciones familiares, y además dejar en claro que se pone al trabajador un callejón sin salida porque se le plantea la posibilidad de hacer uso de esa licencia, pero el trabajador incluso pierde lo que es el mes de aportes previsionales y de obra social. Y, digamos, la caja provisional del instituto no acepta que uno vaya a título personal a hacer un depósito. O sea, eso lo tiene que hacer la parte patronal y la parte del trabajador, pero a través de su recibo de sueldo, ¿no? Así que es muy grave esta situación. Sí, además que se supone que si eran conquistas hechas a través de paritarias, era una ley, así que por un decreto o una decisión afecta a una ley directamente. Efectivamente. ¿Vamos cerrando este bloque o tenemos algo más? No, si no hay nada más para contar. Una cortita local, que es hoy a las 12 horas, hay asambleas de los servicios de protección de derechos, que felizmente han comenzado su organización en ATE, ya estuvieron el lunes pasado una reunión en Rawson con trabajadores con parte de la conducción del Consejo Directivo Provincial de ATE en lo que es el ámbito del Ministerio de Familia, que es su pertenencia a nivel provincial. Así que hoy a las 12 en la sede del servicio en Lago Puelo, asamblea de todos los trabajadores de comarca de los servicios de protección de derechos. Buenísimo. Bueno, y con esto cerramos la sección Las Malas Palabras de la Semana. Vamos a ir a un tema musical, en este caso vamos a escuchar un tema que nos eligió Leo, que siempre nos ayuda a musicalizar el programa. Y es un poco un anticipo para la mala palabra de la semana. Vamos a escuchar un tema que se llama Deportados, de Peter Seeger, que es un cantante popular que, bueno, en este caso se juntó en el año 89 con León Gieco acá en la Argentina. Así que en vivo, Deportados, y después te contamos por qué elegimos este tema. About the year 1940, I met a little curly-headed guy from Oklahoma. Más o menos en 1940 conocí a un pequeño hombre cabezón de pelo enrulado de Oklahoma. His name was Woody Guthrie. And he had an itch every day to write rhymes and verses. Y su nombre era Woody Guthrie y él se veía forzado todos los días, tenía el don de escribir versos y rimas. He'd make up a song about any imaginable subject. Podía hacer una canción acerca de cualquier tema imaginable. Once he read in the newspaper about a plane crash near the Mexico border. Una vez leyó una noticia en un diario acerca de un avión que se había estrellado cerca de la frontera mexicana. The newspaper didn't bother to give the names of the people who were killed. En el diario no se habían molestado en dar los nombres de la gente que había muerto en el accidente. It simply said they were Mexican migrant laborers being deported. Simplemente decían que eran trabajadores golondrinas mexicanos que estaban siendo deportados. Deportees, deportees. The crops are all in, the peaches are rotting. The oranges are piled in the creosote dumps. You're flying them back to the Mexico border to pay all their money to wade back again. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. Las cosechas están recogidas, los duraznos se pudren y las naranjas se amontonan como basura, y ustedes los envían de vuelta a la frontera con México. Tendrán que gastar todo su dinero para regresar otra vez. Adiós a mi Juan, adiós Rosalinda, adiós mis amigos Jesús y María. No tendrás un nombre cuando viajes en el gran avión, y ellos solamente te llamarán deportado. The sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. Fireball of lightning that shook all our hills. Who are all these friends now scattered like dry leaves? The radio says they are just deportees. Goodbye to my Juan, goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, mis amigos. Adios, mis amigos. Jesús y María. You won't have a name. You won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be deportee. Una bola de fuego estremeció nuestros cerros. ¿Quiénes son todos estos amigos dispersos como casetas? La radio dijo que solamente eran deportados. El padre de mi padre cruzó ese río. Ellos se llevaron todo el dinero que había ganado en su vida. 600 millas hacia la frontera mexicana. Nos persiguen como criminales, bandidos, ladrones. Morimos en tus cerros, morimos en tus valles, morimos en tus desiertos. Morimos en tus planicies, morimos bajo tus árboles y morimos en tus arbustos. A ambos lados del río morimos de la misma manera. ¿Es esa la mejor manera para hacer crecer nuestros huertos? ¿Es esta la mejor manera para hacer crecer buenas frutas, caer como hojas secas y cubrirse del suelo? Y que no me llamen por mi nombre, solamente de portar. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves and rot on my topsoil and be called by no name except deportee. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita. Adios, adios mis amigos, Jesús y María. You won't have a name, you won't have a name when you ride the big airplane, and all they will call you will be Departee. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, y en este caso la mala palabra de la semana que elegimos para el programa podría ser deportados, como el título del tema que acabamos de escuchar. Coco planteaba la necesidad también de volver a tomar como una mala palabra la palabra Estado, y yo también decía como mala palabra la mala palabra política. Que, así que está debatida hoy la mala. Exactamente, que son, como siempre decimos, ¿no? En realidad palabras que se transformaron en malas palabras porque el sistema nos fue como quitando la posibilidad de bien relacionarnos con ellas, no en el caso de los deportados, que a esa sí me parece una mala palabra. De verdad. Bueno, y teníamos bueno, obviamente la cuestión esta de la deportación y demás está relacionada con el triunfo del Pato Donald en Estados Unidos, que bueno, del cual no queremos abundar mucho en este lamentable personaje, pero sí en el análisis por ahí de lo que significan estas elecciones, ¿no? en Estados Unidos. ¿Tenías algunos aportes de Claudio Lozano? Sí, a mí me pareció que lo que dice Claudio Lozano es un poco la interpretación que yo hago de lo ocurrido, ¿no? Él dice, el triunfo de Trump es otro fracaso, el segundo, él dice, ¿no? Porque el primero tuvo que ver con la salida de Gran Bretaña de la Unión Económica Europea. Uh-huh. Es el segundo fracaso manifiesto de la globalización capitalista neoliberal y de la ficción en la que se han transformado los sistemas políticos de la denominada democracia representativa. La ampliación de la desigualdad, el deterioro de las capas medias, el impacto de la relocalización industrial y el desempleo tecnológico, sumado a la consolidación de una casta de representantes políticos totalmente disociados de los representados, es lo que se expresa en el triunfo de estos supuestos outsiders de la política como Trump y Macri. Nunca como hoy fue tan imprescindible levantar el horizonte del debate político, fortaleciendo instancias que permitan la construcción de un nuevo pensamiento. Sí, quizá habría que buscar, digamos, la alternativa a lo que sería una globalización hecha por parte de los pueblos, ¿no es cierto? Que entre otras cosas implicaría la libre circulación de las personas, ya que hablamos de lo deportado. Exactamente, ¿no? Y eso, bueno, también conecta este tema con el tema del que hablábamos en el programa el viernes pasado y en la jornada del viernes pasado, que tuvo que ver justamente con difundir información respecto de la firma de la inclusión de la Argentina en los tratados de libre comercio. Me parece que, bueno, con el triunfo de Trump ahora se abre como un interrogante con respecto a qué va a pasar con justamente ese avance de la globalización, sí, en términos de la firma de tratados de ese tipo, ¿no? Yo sí creo. Creo que volvemos al tema de los medios, ¿no? Para mí es vergonzoso lo que han hecho los medios, ocupándose del patrón colonial nuestro, los yanquis, en sus elecciones durante una semana o un mes, qué sé yo. Ya a mí personalmente me tienen repodrido con las elecciones de Estados Unidos. No se ocupan de los problemas reales de nuestro pueblo, de lo que hablábamos, de las manifestaciones, el descontento social, los reclamos. Pero sí están dispuestos a estar genuflexos ante la potencia imperial. Y yo creo que en este caso ha sido un reflejo de lo que ha pasado acá, votantes engañados por los medios de comunicación y pero ojo, porque Trump tenía más bien contra los bueno, no sé, tenía el poder económico, etcétera, etcétera, y la diferencia para nosotros es que nuestro presidente va a estar igual tiene algunos problemitas personales, me enteré, Macri, vía de su padre, algunos negocios que salieron mal con el Pato Donald. Igual, enseguida la plata bueno, todo lo lubrica. Sí, la plata, bueno, adecuada la frase. No, yo dentro de toda la nebulosa de estupideces que uno escuchó estos días, lo único que vi como más sensato era que a partir de la crisis de la banca internacional, que fue la que desató además la crisis de 2008-2009 acá en Argentina, la quiebra de Lehman Brothers, en Estados Unidos perdieron el empleo 40 millones de personas y la casa 10 millones de familias, ¿sí? Claro. Y esa gente con Obama recuperó en parte el empleo, pero un empleo de mierda. O sea, nadie volvió a la calidad de empleo ni de ingresos que tenía antes. Y como eso no se resolvió por izquierda, digamos, bueno, terminó generando lamentablemente este tipo sí, bueno, de nosotros nos por derecha. Naturalizamos como que es imprescindible estar en buena no, para nada. Con Estados Unidos, que estudié países que han estado bloqueados como Cuba durante 50 años sin relaciones con Estados Unidos. No, yo sinceramente, de, Coco, pero en general se naturaliza de sí, Cuba. Oh, sí. Que hay que pero en los medios esto, yo creo que el argentino medio tiene claro que eso no nos beneficia para nada y yo creo que incluso nos iría mejor. Sí, yo creo que también. La verdad que sí. El único problemita es que este tipo imprevisible tiene 5.000 cabezas nucleares. Pero bueno, todas esas cosas, los que por ahí saben un poco más dicen que en Estados Unidos no las maneja realmente el presidente, ¿no? Sino que hay ¿qué sé yo? Un establishment que es el que realmente gobierna. Tendríamos que ocuparnos más de nuestros problemas y no de estar, como te vuelvo a repetir, hablando de las elecciones en Estados Unidos. Yo traje algunos datos, si les parece, para ocuparnos de los problemas, por lo menos de la gente común, ¿no es cierto? Perfecto. Nuestra Central de Trabajadores, que en su momento recuerdo que en un congreso modificó su nombre, porque se llamaba Central de Trabajadores Argentinos, y lo modificó a Central de Trabajadores de la Argentina, para incluir a todos los hermanos de otros países que están presentes en nuestro país, así como hay muchos argentinos también en el exterior, ¿no? También este discurso pichetista que se ha instalado uh-huh. olvida que hay muchos argentinos recibidos en el exterior trabajando, recibidos por países extranjeros trabajando y formándose. En un momento eran como 2 millones, se planteaba. No sé, sí, de esta forma no sorprende, a mí no me sorprende de Pichetto, la verdad. No, ni creo que es ningún rionegrino no. tampoco que lo conozca. No, tampoco parece que lo sorprende mucho los del mismo partido. Lo que no. a mí me sorprende es que lo sigan poniendo acá a cabeza de sus listas, pero bueno. Claro. Te digo un par de datitos. Agustín Hernández Bologna, esto lo saqué del sitio notas.org.ar, que lo recomiendo, es interesante. Es abogada, integra el programa de migración y asilo de la Universidad de Lanús. Es un reportaje que no voy a leer, sino que extraer solamente algunos datos. Ella dice que según censo del año 2010, los inmigrantes en Argentina son el 4,5%, a lo sumo el 5% de la población. ¿Sí? Entre legales e ilegales, porque el censo no pregunta esto, ¿sí? Lo cual es una cifra mínima de acuerdo al pico de migraciones que tuvo Argentina a principios del siglo XX, cuando llegaron todos nuestros bisabuelos, abuelos y demás, donde el país tenía un 25% de población extranjera. Hay uno de cada cuatro que tengo, o sea, uno acá en este momento, acá en la radio, uno de los otros sería extranjero, ¿sí? ¿Eso en qué año, Pablo? Principio del siglo XX, principio para la oleada migratoria. Pero hoy estamos en el 5, ¿sí? Claro. O sea, ni siquiera una de cada 10 personas es extranjera, ¿no? Y está como instalándose un tema de que hay una oleada migratoria que no es tal, ¿sí? Bueno, es común escuchar en mucha gente, que yo quiero creer que está bastante desinformada, el hecho de que nos vienen a sacar el trabajo, o trabajan por y bueno, supongo que en otros países donde hemos sido nosotros los que hemos ido a trabajar, como en España, por ejemplo, claro, los españoles habrán reaccionado de la misma manera, supongo, no sé, pero me parece que es un poco corta esa mirada, ¿no? Sí, y en realidad tapa, según nos dice la nota también, una discusión de fondo que tiene que ver con el déficit en políticas de salud y educación, ¿sí? O sea, como que hay un Estado que se retira, que aporta cada vez menos y encima le echa la culpa a un sector de la población. Otros datos interesantes que tiraba respecto al tema de los hospitales, ¿sí? Que dijo Pichetto que estaban copados por extranjeros. La licenciada plantea que no hay estadísticas y que con respecto a los tours sanitarios famosos que dicen que todo el mundo atenderse a Argentina, a diferencia de lo que se cree, es el caso de las clínicas privadas o prepagas que promueven este tipo de viajes para realizarse cirugías estéticas, etcétera. Pero ahí no se da ningún debate. Se dice que van al Fernández, al Garrahan, y al mismo tiempo no se critica que las clínicas privadas lleven a cabo estos tours que también ocupan turnos. En definitiva, claro, lo que concluye es que la variable es la condición social de la persona, ¿sí? Porque seguramente el inmigrante que se va a hacer una cirugía estética tiene otra situación económica que el que viene y termina viviendo en la Villa de Retiro o en cualquier lugar laburando en la construcción, o como mucha gente que hay en nuestra zona también en actividades agropecuarias, ¿no es cierto? Y que no creo que la pase demasiado feliz ni que venga porque le gusta abandonar su lugar de origen en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, vos fijate que, por ejemplo, cuando se habla de los estudios, que los estudiantes que vienen aquí, yo creo que lo positivo es lo que pasa en nuestro país con respecto a la gratuidad de la enseñanza. Claro que sí. De hecho, eso ha promovido movimientos como en Chile, donde están luchando por lograr las mismas condiciones que tenemos acá, ¿no? O sea, y el otro día daban el número en la UBA y era así, tan mínimo como este porcentaje migratorio, la cantidad de estudiantes. Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, obviamente un extranjero en un grupo siempre destaca por el hecho de ser extranjero, de otro acento, de otro color. Lo peor es que hagamos esa inversión, todo eso, y después seamos como una centrifugadora exportando los cerebros que hemos formado acá, los estudiantes que hemos formado acá, por no destinarle recursos a la investigación o a los científicos, como está pasando ahora, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Porque haces la inversión, pero resulta que después es para que se la usufructúe otro país, por ejemplo. Sí, y por ahí también entender desde nuestra organización que la migración es un problema en general de trabajadores, ¿sí? De trabajadores del mundo, de distintos países, que tenemos que estar unidos. Y al contrario, pedir, digamos, y exigir y generar las condiciones para que esto, que es globalización de todo lo que a ellos les conviene, sea la globalización que a nosotros nos conviene, que ¿no? Es que a mí, escuchándolo, digo, es como que nos ponen al enemigo, como un enemigo, un trabajador de otra nacionalidad, pero a las empresas de otras nacionalidades nos las presentan como que son las que nos vienen a salvar. Con los brazos abiertos, ¿no? Como decía Coco, entonces, la elección de otro país. Hay algo que no funciona, ¿no? Evidentemente, el enemigo no está en el que es un trabajador, un tipo que la tiene que rebuscar para ver cómo sobrevive, sino que el enemigo está en aquellos que justamente hacen caso omiso de las nacionalidades, de los límites fronterizos, porque van a donde hay más posibilidades de obtener mayor ganancia al menor costo posible. Y ese es el que tenemos que tener presente como el verdadero enemigo de una sociedad que construye relaciones excluyentes y violentas como la de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Me parece que, bueno, por ahí pasa la cosa. Y no sé, compañeros, pero me parece que, bueno, tenemos que ir cerrando el programa de hoy y por acá tiene que pasar la lucha, la concientización, de alguna manera el contramensaje que predomina en los medios hegemónicos, como decimos siempre. Bueno, y como decía León, no seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Sí, los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Coco, ¿querés cerrar con el...? Bueno, los beneficios para... Tenemos los beneficios de afiliados de ATE y de ahí nos vamos ya directamente, Gonza, a la cortina de cierre. Listo. Asesoría legal, doctor Rubén Boiserene, lunes 19 a 20 horas y viernes 11 a 12 horas en el local del Hoyo. Consultar por otra forma de contactarlo. Descuento del 20% en la pileta popular al agua a todos, un beneficio por afiliado. Transferible a familiar directo en cualquiera de las actividades. Gestión de uso de hotelería de ATE, Buenos Aires, Mar del Plata, Esquel y otros. Financiamiento en caso de derivaciones por temas de salud, subsidios para problemáticas de salud urgentes y o no cubiertas por obra social, kit escolar para todos los niveles educativos, entrega gratuita anual, descuento del 10% en efectivo y 5% con tarjeta en autoservicio Belge, Avenida San Martín, sin número del Maitén,